nombre es Cándida Roselia Nieto Vázquez, vengo del Estado de México, con el gusto de venir a conocer a mis hijos que están aquí, son 5, Emanuel, Lisbeth, Emilio, Uriel y Lisamuel. Yo tengo tanto gusto de ya de estarlos viendo. ¿Y hace cuánto que no los ve? El mayor ya tiene 20 años y los demás tienen menos, pero pues todos ya es tiempo de que es necesario verlos. ¿Y qué significa para usted poderlos ver? Ay, pues es un gusto, un sueño que yo siempre lo he estado pensando y hasta ahora que ya se me hizo realidad. Para la comunidad, personas que quizás escuchen esta entrevista, ¿qué mensaje usted quiere compartir para la gente migrante que está por este lado? Igual que sigan luchando y que pues ahora sí que buscar la posibilidad de estar con la familia, que es más bonito. ¿Algún saludo? Saludo para todos los que estamos aquí, los que están en el Estado de México, igualmente para ellos. Torres Olivares. Me da mucho gusto de compartir aquí con todos los compañeros de Corazones Unidos y un saludo a todos los que están de mi familia en Estados Unidos, todos un Pahuacán, jóvenes, señores, como se encuentren, niños, nietos que tengan aquí. Un saludo de parte de la señora Petra Torres Olivares. Un saludo para mis hijos, para mis nietos, para toda mi familia en Zumpahuacán, que somos la familia Torres, la familia Olivares, y mucho gusto me da de venir a compartir aquí. ¿Qué siente usted poder venir a ver a su familia? Mucho gusto, sí, emoción de ver a mis nietos, a mis hijos, ver a mi familia, cómo se encuentra, tiene su pasar o no lo tiene. Sí, es lo que nos motiva. ¿Hace cuánto tiempo no se ve? Ay, pues con mis hijos, con mi hijo, 13 años, con mis sobrinos como 20. Y me da mucho emoción de conocerlos. Mi nombre es Aileen de la O, estuve colaborando con el Club de Corazones Unidos, que son originarios del Estado de México, especialmente de Zumpahuacán, del Estado de México, sí. Y ellos tienen un club aquí en Santa Ana y también tienen un club en el Estado de México en donde coordinan, donde ayudan a las familias para sacar las visas y todo eso para que los papás... Más que nada pues es una reunificación familiar y hay muchas historias de que las familias no se han podido encontrar por 10 años, 20 años, 25 años y hoy, 24 de julio, las familias están encontrando una vez después de 10 o 20 años que no se han visto, están reencontrando. ¿Y en qué ayudaste tú y por qué? Bueno, pues el club se acercó a mí pues para pedirme como voluntariado, para acompañar a los señores, como es un grupo de 30 personas que están viajando desde México a Los Ángeles, necesitan alguien que los acompañe, que los asista, que les ayude a llenar el papeleo para volar o cualquier emergencia que les pasa, pues se les apoya y ya abordarlos al avión y acompañarlos, y ahorita se van a quedar 2 semanas aquí con sus familias en la ciudad de Santa Ana y regresan en 2 semanas para la Ciudad de México y hay que acompañarlos de nuevo, nos vamos a acompañar. ¿Y por qué se te hizo importante ayudar en este proyecto? Bueno, pues más que nada para mí, pues yo lo disfruto, más bien es como un regalo para mí, no me pesa hacerlo, lo haría otra vez. Aunque es mucho trabajo, pero muchas personas están atrás de este trabajo porque es mucho, mucho, mucho. Mucha coordinación, muchos días y pues dinero y muchas desveladas. Fui yo y otra compañera que se llama Elizabeth y yo creo hemos dormido como 3 horas y estamos y con dificultades, pero aquí estamos, ahora ya están abrazándose con sus padres y pues eso yo creo es el mejor pago, ¿no?, que puedes recibir. ¿Alguna otra cosa? No. Un saludo. No, pues un saludo para Radio Santana, para todos los radioescuchas y sí, pues sigan apoyando a la Radio Santana 104.7. Mi nombre es Reyes Robles. En el Club Corazones Unidos lo que hacemos es reunificación de familias. Ayudamos a abuelitos a que vengan a visitar a sus familiares y les ayudamos como en papeleo, si sus actas de nacimiento están mal, corregir las letras o los errores que tengan para poder ir a sacar su pasaporte. De ahí se les busca una cita a la embajada americana, se les ayuda igual con papeleo. ¿Por qué hacen esta labor? Pues la verdad surgió cuando nosotros, nuestros padres vinieron con otro club que nos ayudó. De ahí surgió este sueño para poder ayudar a más familias, a más gente que pudiera realizar un sueño que todos queremos tener o abrazar a nuestros padres. Perdimos mucho tiempo, tenemos años sin poder verlos, que algunos son 15 años, 20 años, hasta 30 años, y pues por eso también hacemos esto, para que ellos también hagan y vivan el sueño que nosotros vivimos en un inicio. ¿Qué cree que significa poder volver a conectarse con los papás o mamá de uno? Yo creo que todo hijo y todo padre tiene un sueño, y porque no hay posibilidades para viajar para nuestro país. Es muy difícil ir a visitarlos, pero ahora con estos programas que ahora hay, se nos da la oportunidad de que ellos puedan ir a sacar sus visas y puedan venir a visitarnos a nosotros. ¿Algún pensamiento o mensaje que quisiera dar a la población migrante de por acá? Que no se rindan, que si quieren hacer un sueño realidad, que sigan luchando y que le echen ganas. Es lo importante, echar todo para adelante, no dejarse caer por cualquier cosa. Los sueños, mientras uno siga intentando, sí se puede.